Hoy estamos presentando Bruja de Colección. La bruja de las palabras. Sexta temporada. Año 2014. 185. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas te extrañaría. En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro. La bruja de las palabras. ¿Cuál es tu lado masculino? Mi lado masculino, mira, no sé, porque no sé bien lo que es lo masculino, Eduardo. Si yo tengo que reconocerlo por las voces, vos tenés una voz ultramasculina. Yo no sé si tengo una voz femenina. No sé cómo es esto, Eduardo. Está dentro de las muchas cosas que no sé. Y si es un varón, se le pide una gran fuerza femenina para que se le sienta completo. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Lo que llamamos civilizaciones, sociedades basadas en el mismo patrón. No es solo el patrón del dominio del hombre sobre la mujer y la autoridad excesiva sobre los niños, sino el desmedro de la vida desde una posición excesivamente de una inteligencia operativa que no tiene capacidad empática. Lo que llamo mente patriarcal no es simplemente el reflejo de que dentro de nosotros también hay un macho que domina sobre la parte femenina y amorosa y un adulto que domina demasiado sobre el niño interior. El niño interior debe ser oído más, debe ser vivido más, debe ser, en cierto modo, resucitado porque está un poco sepultado. La parte niño de nosotros es la parte más verdadera, más, hay un gran potencial. Los niños nacen mucho mejor de lo que nosotros somos. Y el hombre va por el mundo con razón o sin razón y lleva un niño frustrado gimiendo en su corazón. Ah, mi niño, ah, mi niño. Escuchábamos recién a Rosa María Alzamora Torres. Yo la quiero llamar maestra andina, aunque es muy jovencita. También le escuchamos a Eva Giberti, esa que no sabía qué es lo masculino, es probablemente la mayor experta argentina en temas de género. No lo decía la señora de la esquina de mi casa. Igual usted no tiene por qué estar de acuerdo con lo que dijo Eva Giberti, pero quiero decir, es una persona que es contratada por gobiernos y fundaciones para asesorar en temas de género, y esa persona dice: yo no sé lo que es lo masculino y qué es lo femenino. Y también lo escuchábamos a Claudio Naranjo y finalmente a Atahualpa Yupanqui, que hablaba de este niño que está gimiendo en nuestro corazón. Si alguien quiere llamar para decir que está en contra, ¿cómo puede hacer? Puede llamarnos al 42 22 781, 42 22 781. O mandarnos un mensaje de texto al 154 738 438. Se puede comunicar por mail a labrujadelaspalabras@hotmail.com y si no, también nos escribe al Facebook La Bruja de las Palabras. Nos escribieron dos oyentes, Victoria Jiménez, impresionante. Voy a ser abogada del diablo, dice. Si la educación formal solo sirve para la producción, podemos entonces, mientras tanto, formarnos personalmente de otra forma, en casa, los fines de semana. ¿Por qué la escuela tendría que formarnos humanamente? ¿Eh? Yo le respondo, porque eso es lo que dice la gente. La señora dice, se han perdido los valores, los chicos son todos unos atorrantes, hace falta más educación. Ligan la educación a una supuesta formación humana. Por eso es que nosotros ponemos el tema en cuestión. Yo estoy de acuerdo con Victoria. De hecho, creo que finalmente termina ocurriendo lo que dice Victoria. Que afortunadamente o no, nos formamos en nuestras casas. Nuestros grandes maestros, por no los míos, han sido mis amigos. Yo sé lo que sé por lo que aprendí en los recreos. Las clases eran un paréntesis durante el cual había que simular que uno era otra persona. Sí, sí, señorita, sí, entendí perfecto. Sí, 3x4, 12. Uno simulaba, era un paréntesis. Uno no experimentaba. Porque, por lo menos en mi época, lo que ocurría en la escuela y en el colegio era eso, un simulacro de, hagamos de cuenta que somos todos civilizados, pero vos no seas quién sos, Carlos. No, tenés que armarte de un uniforme, unos modos, que no son los tuyos. Los tuyos son los que usás con tus compañeros en el colegio, cuando salís, cuando vas a jugar al fútbol, las chicas en el pijama party. Ahí salen las atorrantas que en verdad son y que luego durante las clases actúan, simulan una cordura que luego le desconocemos. Continúo con el mensaje de Victoria. ¿O es que en realidad la educación tal como es, solo para ser productivos, directamente nos atrofia ya para un desarrollo humano? Se pregunta. O sea, esta educación que supuestamente nos habilitaría para el mundo laboral, ella se pregunta que tal vez nos esté atrofiando para un desarrollo humano. ¿Y cuánto nos atrofia para un desarrollo humano? Me encanta que quede como pregunta. Y Fabiana Arellano, el problema de la educación no solo es cómo nos adiestran, son malas nuestras oyentes, ¿eh? Son como nosotros. El problema de la educación no solo es que nos adiestran en la escuela, sino que la educación proviene más de la TV o de la propaganda religiosa o de lo que aprendemos de la calle o en la familia. ¿Cómo hacer para que dejen de educarnos? Casi todo nos influye y de manera negativa. Grita, Fabiana grita, se escucha el grito desde acá, mira. Todo y todos nos están diciendo cómo ser, cómo tenemos que ser. Bueno, pero también está en nosotros cumplir ese rol social de ser perfectito, llegar a horario y hacer caso, pero no olvidarnos de esa otra parte también, del humano. Como dice Victoria, no olvidarnos de esa parte. Tenemos que aprender a ubicarnos. En este momento tengo que hablar tranquila para que el oyente me entienda, pero en otro momento puedo ser yo y hablar rápido, utilizar palabras que no son muy buenas. Y bueno, así hay que acomodarnos. Es decir, que hay momentos y momentos, momentos para y momentos para. Y sí. O sea que, pero de cierta forma no es seguir llevando caretas. O sea, ser de una forma en escuela, ser de otra forma cuando estás con la mamá, ser de otra forma cuando estás con tus amigos. Y como decimos, la sociedad es lo que nos impulsa a eso. Creo que no podemos cambiar del todo, no podemos cambiarnos. Ustedes tienen una gran formación en las ciencias sociales. Sí. Yo tengo más formación en las ciencias psicológicas. Eso siempre se ve. Y el oyente debe tener otra también. Claro. Ustedes están remarcando las presiones de la sociedad. Yo habitualmente, es mi tara, digamos, y la tara de ustedes, las subjetividades. Yo subrayo que eventualmente no importa tanto lo que te pida la sociedad siempre y cuando vos no te la compres, que vos no te creas tu careta. Yo perfectamente vengo a la radio a hablar con el señor director de la radio y yo me pongo corbata, soy todo un caballero, pero no es que yo me crea que yo soy la corbata, sino que me pongo la careta porque la circunstancia así me lo requiere y después me la saco, pero yo no me la compré. El problema psicológico, digamos, es que uno se la compra. No son las presiones sociales, allá las presiones y acá yo, sino que terminás subido a la creencia, tenés remordimiento, tenés angustias, porque no estás logrando ser la persona que cumpla con requisitos humanos. Uh-huh. De que tu novia te quiera, suponete, cosas así. De que tu mamá te quiera. Claro, la sociedad, ¿qué me importa? Perdón. Sino que uno termina en la encerrona de que uno dice, si yo fuera de esta otra manera, me iría mejor. Si yo hiciera tal cosa, sería feliz, en definitiva. Y uno en su intimidad, cuando supuestamente se han caído todas las caretas, uno conserva esa careta en la cultura, que no sabe que la tiene, que nos la han puesto muy de chiquitos. Es la historia de un hombre que se levanta hoy después de haber estado dormido 100 años. Y obviamente encuentra el mundo muy cambiado, ¿no? Sí. Sale de su casa muy desconcertado, camina hasta un edificio de oficinas y ve un montón de gente haciendo negocios acelerada, usando unas máquinas raras que nunca vio antes. Ve cosas, papeles saliendo impresos de máquinas y gente hablando a través de pantallas con personas que están del otro lado del mundo. Bastante asustado decide salir de ahí y entonces de repente se siente medio mal por tanto cambio y entonces se mete en un hospital. Y se mete en el hospital y empieza a ver gente que está viva gracias a máquinas que le mantienen su corazón andando y otras máquinas que le meten aire en sus pulmones y rayos que pueden atravesar el cuerpo y mostrar imágenes de lo que hay dentro del cuerpo, cosa que tampoco él puede entender. Sigue, sale a la calle de nuevo, sigue caminando entre edificios altísimos que nunca había visto, autos que van a velocidades que jamás hubiera soñado. Y entre tanto cambio y tanto disconfort con este mundo distinto, de repente ve un edificio antiguo y decide entrar. Era una escuela. Al fin encuentra algo familiar. Entra y ve estudiantes que se sientan en filas ordenadas, mientras un profesor adelante les da clase, escribiendo en un pizarrón, alumnos anotando en un cuaderno a mano todo lo que el maestro decía. Básicamente todos los cambios del mundo exterior parecían no haber llegado a este lugar. Ajá. La escuela era tal cual como él la recordaba 100 años atrás. Y finalmente le alivió saber que después de 100 años, por lo menos algunas cosas siempre siguen siendo igual. Pero... Con esta introducción decimos básicamente que el mundo ha cambiado mucho, pero la educación no ha cambiado prácticamente nada. Pero bueno, la cuestión es que la educación, tal como la conocemos ahora, nació en el contexto de la Revolución Industrial con el objetivo de formar buenos empleados para las fábricas. Gente que todos piensen igual, con básicamente gente para la fábrica o gente de oficina que pueda funcionar bien en un entorno muy rutinario. Y como tal, hoy en día la educación está siendo cuestionada desde muchos aspectos. Sí. Uno muy importante es que la escuela no promueve la creatividad. Y digamos, no hay muchas cosas que, como la educación, hayan tenido tan poco cambio en los últimos 100 años. Evidentemente hay algo en la educación que está profundamente anclado. Jerry Garbulski y Santiago Bilinskis son los que organizan unas charlas en Argentina, las charlas TED, T-E-D, que se pueden escuchar en YouTube. Son pensadores que van a unos escenarios, tienen creo que 15 minutos para decir sus ideas, se hacen en distintos lugares del mundo. En La Bruja a veces escuchamos audios de estas charlas TED. Ellos en un programa Basta de Todo, que conduce Matías Martín en la radio Metro 951, hablando de este asunto del maestro ignorante, presentaron un caso que ocurrió en la India en 1534, ¿no? El año no. Hay un señor en India que se llama Sugata Mitra, que en los años 90 empezó a explorar esto e hizo una cosa muy interesante en las afueras de New Delhi, en Nueva Delhi, en India. Agarró una casa y metió adentro una computadora, hizo un agujero en la pared de la casa mostrando la pantalla hacia afuera y puso como un mouse y un teclado de la parte de afuera de la casa. Lo único que podía hacer la gente desde afuera era ver la pantalla, jugar con un mouse muy rudimentario y tocar un teclado. Cerró la casa, dejó la computadora encendida y se fue. Y volvió después de unos meses a ver qué había pasado con esa computadora que estaba en acceso, que estaba accesible para gente de bajos recursos y que seguramente no tenía en ese momento acceso a la computadora, mucho menos a internet, obviamente. Lo que pasó después de algunos meses cuando volvió fue asombroso. muchos chicos empezaron a jugar con la computadora y para el momento en que él volvió, muchos ya sabían manejar el mouse, el teclado, habían aprendido algunas palabras en inglés, porque el idioma al cual podían acceder era principalmente inglés y este era un lugar donde se hablaba muy poquito inglés en las afueras de New Delhi y se manejaban como una herramienta que hubiesen aprendido desde chiquitos, desde siempre, sin maestros. Este fue un experimento de autoaprendizaje que fue muy emblemático y fue una de las cosas que inspiró todas las iniciativas que hay de darle computadoras ahora a los chicos en las escuelas, aparte de otras inspiraciones más. Pero una de las hipótesis detrás de eso es, bueno, démosle tecnología y veamos qué pasa. Démosle tecnología y veamos qué pasa. Démosle un libro y veamos qué pasa. Asomémonos al mundo que ellos tienen con sus amigos y veamos qué pasa. Los chicos tienen, como los tenemos todos, un montón de recursos que la escuela no quiere que desplieguen. Recursos de aprendizaje, de adaptación, de domesticación. Bueno, el mismo que le permitió aprender un idioma. El español es fácil, pero yo pienso en los chicos japoneses que tienen que aprender japonés. Son así chiquitos y te lo aprenden. Y esos mecanismos de aprendizaje no están presentes. Estaban en la India con estos chicos que, frente a una computadora, se iban dando cuenta cómo es la cosa. Hay una escuela en Buenos Aires, en la localidad de Moreno, que nos puede asomar a un caso real en Argentina y hoy en día de cómo sería una educación con poco maestro. Bueno, la investigación está re buena porque más viniendo de parte de nosotros, de los jóvenes, y tratamos de hacerlo no que sea así, no así de investigación como la palabra suena, así dura, sino que venga más así, como decir, divertida la investigación, no sé. La tratamos de mezclar un poco de debate, humor, que no sea una radio en donde es todo el tema en sí serio, sino de agregarle humor, pensamientos tanto de grandes como de los más chiquitos, es variado. Estamos escuchando parte de la conversación con Dayana y Brenda de la Escuela Creciendo Juntos, que ha inaugurado su radio estudiantil comunitaria, REC, como parte de un proyecto educativo que es novedoso y es fértil, está instalado en el barrio de Moreno y que ya vamos a conocer más a fondo. Sentimos como el hecho de poder pensar lo que nosotros creemos del tema y no que sea, no, el tema se trata de esto y es de esto, listo. Entonces, si podemos hablarlo, o sea, tenemos la libertad en esta radio de hablarlo y expresarnos nosotros lo que vemos en el tema, ¿no? Creo que lo fundamental es que nos podamos expresar libremente y que no hay problema en eso. Creciendo Juntos es una escuela rara, para mí, en el buen sentido. Sí, para todos es raro, he escuchado eso todo el tiempo. Pero vos vas a esa escuela, ¿y cómo es? ¿Hacen rondas? ¿Qué son las rondas? Todas esas preguntas salen. Las rondas son cuando ustedes conversan entre claro, ustedes. Claro, el tema, la problemática que hay en el grupo y bueno, tratar de solucionarla de alguna manera. Ahí Dayana y Brenda nos reconocían que Creciendo Juntos es una escuela rara, en el buen sentido, porque por ejemplo hacen rondas de charlas para resolver grupalmente los problemas. Pero hay dos detalles también insólitos. Aquí casi no hay deserción escolar. La mayoría de los chicos termina el ciclo completo. Y los chicos, en lugar de hacerse la antiquísima rabona, así se llamaba cuando yo era niño, van a la escuela hasta los días feriados. O sea que pasa algo extrañísimo. Les gusta ir a la escuela. Sí, porque es una escuela como que estamos todos juntos. Y esto está bueno. A mí, yo entré y tenía miedo porque no, o sea, ya me habían dicho de esta escuela y yo no sabía cómo iba a ser. Pero entré y no es como las otras escuelas. Esto es... estudias, pero al mismo tiempo tenés tiempo para divertirte con tus amigos, charlar. No es una escuela muy, o sea, que te pone los límites, sino que te da unos permisos, pero siempre y cuando hagan las cosas como se corresponden, ¿no? Claro, eso es un tema complejo a veces, que cuál es la libertad. Claro, hasta dónde llega. ¿Y ustedes cómo lo ven eso? Y en algunas personas está mal porque se dejan mucho y después nada, no hacen nada, pero qué sé yo. Yo cambié. No, han surgido muchos problemas sobre este tema, lo de que los maestros se dejan pasar así, muchas cosas. Claro. Y lo tratamos este tema en, por ejemplo, en tercer año, estuvimos haciendo rondas sobre esto hace poquito. Y nada, es de, todo depende del alumno, de si quiere seguir o avanzar. El maestro siempre va a estar ahí, pero todo depende del alumno, yo pienso eso. Entonces la libertad también depende de la responsabilidad que uno ponga para hacer las cosas. Claro, acá en esta escuela el maestro no va a estar todo el tiempo pendiente de vos. O sea, no va a ser tu niñero. Si vos querés estudiar, y si no... ¿Y si no? Igual te ayudan bastante. ¿Por qué no estudiás? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que pasa claro, se en tu interesa, casa? Se interesan en el alumno. Algo te está pasando que no puedes hacer esto. Y esto y tratan lo tratamos de ayudar mucho en esta escuela. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Entonces les quiero preguntar a todo el grupo, ¿cómo están viendo el mundo actualmente? La realidad, el mundo de los adultos, la realidad que les toca vivir. Y bueno, el mundo está con muchos problemas en sí, y algunos piensan que lo ven como que siempre el problema viene de parte de Cristina, o otros piensan, no sé, bueno. Las problemáticas que veo son la pobreza, la falta de trabajo. La falta de trabajo, claro. ¿Vos decías la falta de trabajo? La falta de trabajo, porque, o sea, ahora se ve más que antes que hay gente que sí necesita ese trabajo y está desesperada por buscar. Es verdad que en algunas zonas del conurbano puede haber que no haya trabajo, pero me parece que en estos últimos 10 años, en esta década, se prosperó muchísimo el trabajo, en este caso de la Argentina. No puedo hablar de los demás países porque no estoy enterado. Sí, y yo quería decir, pienso casi lo opuesto a Brenda, que es que ella decía que lo que notaba mucho en el país ahora era la pobreza. Y yo creo que en este momento que está pasando en la Argentina, es uno de los momentos en que menos pobreza hubo. Si uno lo compara, por ejemplo, con el 2001, ahora el índice de pobreza es mucho más bajo que antes. Entonces creo que hay gente que se queja, hay gente que tiene cosas de más y se queja, pero yo creo que la mayoría de las personas, obviamente siempre hay pobreza, porque es difícil que todos puedan tener todos los recursos, todos los derechos, pero creo que las cosas van mejorando bastante y la mayoría de las personas tienen hogar, comida, trabajo y eso. Estamos en la Escuela Creciendo Juntos de Moreno, en la radio estudiantil comunitaria, y noten el tipo de debate que se arma entre los chicos, donde unos ven la parte crítica de la actualidad, la pobreza hoy o la falta de trabajo, otros plantean que se está mejor que en el 2001, pero en todos los casos lo que se nota es un respeto mutuo enorme, un modo de reflexionar que permite además que compartan miradas diferentes y hacerlo con una profundidad que uno no imagina con respecto a estos chicos, pero en realidad hay que recordar que son chicos de 12, 13, 14 años, así que aquí estamos aprendiendo. Bueno, este es un pequeño caso de muchos casos que están ocurriendo en Argentina y en el mundo. En México, mirá, en un lugar donde nos escuchan a veces, hay una escuela, por ejemplo, donde la estrategia es que los chicos aprendan para enseñarle a otro chico. Entonces, ya no es un simulacro, que para mí es uno de los problemas que tiene la educación. Que vos aprendés y sabes que es un simulacro. Que lo que aprendés no es para nada, digamos. Mientras que si vos sabés que después le tenés que enseñar la regla de tres simple a un chango, decís, bueno, ahora sé para qué yo tengo que aprender esto. Y ya no es más simulacro, porque después lo vas a tener al chico ahí esperando de que vos le cuentes cómo es ese asunto, digamos, ¿no? Es otra estrategia más. Hace unas semanas vimos la escuela de Ushuaia y tantas escuelas que están cambiando. Como dice Cecilia, que se nos comunica, ella es profesora de matemática. Son las peores personas, las profesoras de matemática, ¿no? Los demonios, digamos, en la tierra. Matemática y lengua, es la tortura. No, es una divina, la querían todos los alumnos de Cecilia, la quieren. Dice, pongámosle positivo, claro, estamos pegándole un caño nosotros. Considero que se está tendiendo a desformalizar la educación. Claro, llevará mucho tiempo, pero de a poco, con las nuevas generaciones de alumnos y de docentes, y con las ganas de algunos docentes, no tan nuevos, ahí se incluye ella porque es muy moderna en la forma en que enseña, se puede llegar a cambiar. Trabajito de hormigas, pero tengo fe. Nuevas generaciones, dice ella, de alumnos, de docentes, y yo agrego de padres, porque uno de los problemas que tenemos son los padres, las expectativas de los padres. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Imagínate los chicos de la escuela que escuchamos recién de Moreno. No, nada, estuvimos charlando de los problemas que teníamos. ¿Y cómo, no aprendiste la regla de tres simple? No, no, estuvimos charlando. Estuvimos haciendo pie en eso que somos, sin simulacros, sin fingir durante la hora de clase. Todo el tiempo es recreo, todo el tiempo somos los que somos. Nos miramos de frente y hacemos lo que podemos. Y desde ahí vamos avanzando. Como una amiguita mía que mira una película 20 veces. ¿Por qué la mira tanto? Tiene 6 años. Porque está haciendo pie. No sé por qué quiere usar esa expresión. Hace pie en lo que ella es. Mientras que la educación casi nunca nos deja hacer pie en lo que somos. Estamos siempre en un simulacro, tratando de responder los requerimientos de un tercero que no nos importa, al cual no vamos a ver nunca más, y presentimos o sabemos que lo que nos están obligando a aprender no nos será útil. Uh-huh. Digamos, todo este lío también es reclamado por los padres, por la opinión pública, por los colegas que dicen hace falta más educación. Y desde acá decimos, momentito, ¿qué educación hace falta más? ¿Cuál educación? ¿La de siempre? Yo creo que no. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, al lado del camino. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.